Sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Seguimos el camino de Johnny y sus amigos, de tantas figuras que gracias a él brillaron. Hay camino y ven, la orquesta Alegre All Stars. De ahí nace la idea de la Fania All Stars. En esta orquesta van a escuchar ustedes a Al Santiago, Barry Rogers, Bobby Rodríguez, Chamaco Ramírez, Charlie Palmieri, David Cortijo, Dioris Valladares, Elliot Romero, Frankie Malabé, Henry Álvarez, Joe Quijano, Johnny Pacheco, José Chombo Silva, José Luis Feliciano Vega, Julián Cabrera, Julián Feliciano, Caco, Luis Chiqui Pérez, Marcelino Valdés, Marco Einstein, Osvaldo Martínez, el Puchi Bulong, Rafael Dávila, Rey Maldonado, Rod Sánchez, Roy Colindres, Roy y Rudy Calzado, Tito Jiménez y Tommy. Eso era Alegre All Stars. herencia del guaguancó. Escuche usted la esencia del guaguancó. La tumba que ya te llama y el tambor que la reclama y un coro que dice así. Y un coro que dice así. Escuche usted la esencia del guaguancó. Escuche usted la esencia del guaguancó. La tumba que ya te llama y el tambor que la reclama y un coro que dice así. Y un coro que dice así. Esencia del guaguancó. Johnny Pacheco, Pete el Conde Rodríguez. Pacheco se retiró de Alegre Records por diferencias creativas. Nos vamos ahora con Celia Cúcala. En el proceso de divorcio conoció a un abogado italoamericano de nombre Jerry Masucci. Para algunos Masucci, para otros Masucci. Él atendió su caso de divorcio. Escuchemos con Celia y seguimos la historia. Está moderna, es un tormento, sabe de todo, no pierdas tiempo. pensamiento en mí. agua de clavelito. Johnny con Héctor Casanova. El divorcio hace que nazca un matrimonio. Sale del matrimonio que tenía al matrimonio más exitoso de la música, la Fania Records. El primer disco de la Fania se llamó Cañonazo, un sonido bastante parecido al de la Sonora Matancera. Fue prensado con el número 325 en honor al cumpleaños de Johnny. Cañonazo. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. 11 de la mañana, 23 minutos. La W sigue desde Unicentro en la Uniferia y esta vez me encuentro con César Castro de Droguerías Cafam. Él nos va a invitar a todos nosotros, a todos los oyentes que amamos Unicentro, a participar esta vez en la Uniferia. César, bienvenido a la W. Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. En nombre de Droguerías Cafam, queremos invitarlos para que nos visiten en la Uniferia y no se pierdan todos los descuentos especiales que tenemos para ustedes. En el centro comercial tenemos dos droguerías Cafam. Una está dentro del Éxito y la otra ubicada en el segundo piso por la entrada número 6. Recuerden visitarnos, los estamos esperando con muchas ansias. Bienvenidos a todos. Disfruten de la Uniferia. Buen día. Muchísimas gracias, César. Ya saben que pueden participar por 3 bonos de 5 millones de pesos por compras superiores a 100 mil pesos. Tienen que registrarlas. Ayer, 19 de febrero, empezó la Uniferia, pero va hasta el próximo 7 de marzo. Así que aproveche, es fin de semana, no tiene excusas para que se acerque con su núcleo familiar, con el tapabocas, con el distanciamiento social. Y aproveche la Uniferia de Unicentro. Son más de 100 locales comerciales. Amanecer W. Amanecer W, la mejor compañía para empezar la jornada. O terminarla para los amantes de la noche. Con las principales noticias de Colombia y del mundo. Buenos días, la ciudad de Pasto esta semana. Pues en las últimas horas la Policía Nacional por medio de un comunicado. La Defensoría del Pueblo inició la ruta de atención y protección. En China un mensaje manuscrito. La ONU alerta de que Washington luce y reca. Pero no solo eso, también tenemos musiquita, tema del día, oyentes. Bueno, yo si fuera uno me quedara escuchando este programa. Y no os olvidéis de los deportes. Ya tú sabes, esto solo mejora. Amanecer W, de lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Wendy Lascano y Luis Fernando Zambrano. Solo por W Radio. Más noticias, más W.

respeto al glorioso guaguancó. Por la radio escucho yo y en la vitola cantante, que son solo unos farsantes que casi ni tienen voz. No hace falta la armonía, señores, de trompetas ni violines para cantar guaguancó. Tiene que aprender primero el sonido de los cueros y saberlo distinguir. La clave debe de oír, cinco palas van marcando, mientras el tumbador llamando, al tres golpes en el compás, los palitos nada más, que van doblando la clave, y por si tú no lo sabes, vete aprendiéndolo ya, aunque el quinto va detrás, es el que tiene la llave, a la la, a la la la, a la la la. Sello Fania tenía a los mejores. Ahí escucharon a Don Celio González de la Sonora con salsa y guaguancó. Pero la Fania abrió las puertas a Tito Puente, Celia Cruz, al judío maravilloso Larry Harlow, a Ray Barreto, a Rafi Pagán, a Luis Perico Ortiz, a Bobby Valentín, a Rubén Blades, a Héctor Lavoe, a Willy Colón y muchos más. El sobrenombre de Johnny Pacheco fue el Zorro de Plata. Amanecer Guajiro, Johnny Monguito, el único Santa María. Y chapaleando en el lodo. su suerte y chapaleando en el lodo. De un lado a otro se agita, mira con dos. Compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: quítate que va a llover y que no puede correr con lo estrecho del vestido. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: quítate que va a llover y que no puede correr con lo estrecho de vestido. Se convierte en una blusa, oye. Yarrimasuchi era el encargado de los negocios, Pacheco era el genio musical y el cazatalentos. Escuchaban el paso de Encarnación, Johnny con Rolando la serie, una rareza típicamente interpretada por la orquesta de Larry Harlow con Junior González, que también fue cantante de Tito Puente. Nos vamos ahora con Anacaona. 4 años después de la fundación del sello, a Masucci se le ocurrió la idea de organizar conciertos con las estrellas de la Fania. Anacaona. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, como lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz, en tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Anacaona, Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anda. Anacaona, arenco de Anacaona. Anacaona, arenco de Anacaona. Anacaona, arenco de Anacaona. Juega ahora. Anacaona, arenco de Anacaona. Anacaona, arenco de Anacaona. Que si ya la tribu la llora, si la tribu está llorando, porque fue buena negrona. Anacaona, arenco de Anacaona. La historia la cuenta, según lo dice la gente, dice que fue a la cañona. Anacaona, arenco de Anacaona. Negra que muere llorando, negra que muere fajadita, pero encima de la lomba. Anacaona, arenco de Anacaona. Te gusta la rumba buena, te gusta el son de la loba. Y... Anacaona, arenco de Anacaona. Te gusta la rumba, y es que te gusta mi corona. Anacaona, arenco de Anacaona. Anacaona, ona, ona, ona, mira caona. Anacaona, arenco de Anacaona. Por este vilato es la rumba buena, la baila que se enfogona. Anacaona, arenco de Anacaona. Métele a la rumba buena, orete, pa' la rumba, que pa' que te la coman. Anacaona, arenco de Anacaona. ¿Dónde va la rumba? Vaya en que la rumba está sabrosona. Rilongo, Mandinga. Se va de casa, qué triste me pongo. Enamorado, enamorado, enamorado, enamorado. Yo estoy de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Ay, ay, ay. Mira que esa negra linda, cámara, mírame yo vilongo. Esa negra santa, cámara. Lo más que me gusta es la café que ella me cuela. Lo más que me gusta es la comida que ella cocina. No ve que me gusta la café, me gusta la café. Mira que ella me cuela. Lo más que me gusta es la comida que ella cocina. Ay, ay, ay. Mira que esa negra linda, cámara, que me dio bilongo. Esa negra santa, cámara, me dio bilongo. ¡Ema! ¡Ema! ¡Kikiribu! ¡Mandinga! ¡Kikiribu! ¡Kiribu! ¡Kiribu! ¡Kiribu! ¡Kiribu! ¡Kiribu! ¡Mandinga! Esa negrita sí que es linda. ¡Kikiribu! ¡Mandinga! ¡Kikiribu! ¡Kiribu! ¡Mandinga! Lo más que me gusta es la café, como lo pueda tomar, allá tú ves. ¡Kikiribu! ¡Mandinga! ¡Kikiribu! ¡Kiribu! Yo te digo, pero si contiene dinga, tiene mandinga. La negra tomasa, te digo que el berlinga. ¡Kikiribu! ¡Mandinga! ¡Kikiribu! ¡Kiribu! ¡Kiribu! ¡Mandinga! ¡Mandinga! ¡Mandinga! ¡Mandinga! ¡Mandinga! ¡Mira! Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. A ti del fuego. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W.